Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 206 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentar a mi amigo y compañero Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenas noches. Un placer estar contigo en esta edición 206 del de nuestro programa, esperando que sea del agrado de todos nuestra audiencia, perdón. Así es, muy bien. Y si quieres, con esto iniciemos las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Perfecto, Iván, a ver qué onda, platícanos qué traes en esta ocasión. Bueno, Roberto, no, esta semana no ha habido mucha actividad. Realmente lo que traigo esta semana es hablar un poquitico sobre el fútbol, las distintas ligas, cómo están las posiciones, los últimos resultados, que hace tiempo que no hacemos un paneo al respecto. Hablar sobre Fórmula 1, ayer fue el Gran Premio de Singapur, y bueno, tengo una pequeña reseña sobre la misma. Y por supuesto hablar del béisbol, que está muy bueno. Ya estamos en el clímax, estamos ya, digamos, en la parte donde los jugadores tienen que demostrar lo que valen, y bueno, y eso ya lo estaremos hablando. Y bueno, y por supuesto noticias de la NFL y resultados, que bueno, eso ya lo hablaremos en su respectivo momento. Perfecto, me late, muy bien. Pues mira, por mi parte nada más quiero platicar rápidamente de los Juegos Paralímpicos, en qué lugar quedó México, Venezuela, cómo estuvo el medallero, porque ya terminó la justa olímpica el domingo 18, y obviamente seguirte con las noticias y obviamente platicar de la NFL, que está súper candente, papá. Así es. Muy bien. Así es, muy bien. Me parece bien, y bueno, y también hablaremos de fantasy en su momento, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, todo lo relacionado a la NFL. Pero bueno, muy bien. Iván, vámonos a un corte y aterrizamos para platicar de las noticias. Ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático, ya directamente para empezar con las noticias de la semana. Y Roberto, yo creo que sería interesante hablar un poquitico de fútbol, como ya les había dicho en la introducción, porque hace tiempo que no revisamos pues las distintas ligas que están jugándose, bueno, o mejor dicho, las ligas del fútbol mundial. Por supuesto, bueno, vamos a empezar hablando de la Liga Española, la Liga BBVA. Voy a comenzar aquí hablando las posiciones. Mira, hasta ahora en lo que se ha visto, como va la liga BBVA, vemos que Real Madrid está dominando con 12 puntos de ventaja, ¿okay? Tiene 4 ganados, 0 perdidos, 0 empatados, un diferencial de 12 goles, sobre el Sevilla, que está a un punto menos, también tuvo un arranque bastante interesante, ¿okay? Tercero sigue el Barcelona con 9 puntos, que por cierto tuvo un traspié que obviamente lo hizo bajar pues de escalafón, pero bueno, igual está cerca. Aquí puede pasar cualquier cosa. Una pérdida, un empate aquí, bueno, puede ser. De todas maneras está muy temprana la temporada, pero bueno, vamos a ir viendo. Las Palmas están en el cuarto puesto, el Atlético de Madrid está en el quinto, el Villarreal sexto, Eibar 7, Sporting de Gijón 8, a la vez 9, y Atlético de Bilbao en el puesto número 10. ¿Ok? No vamos a leer toda la tabla porque hasta el puesto 10 lo vamos a estar haciendo referencia y mención. Ok, eso es lo que se refiere a la liga española. Ok, las ligas. Después vamos a hacer un pequeño paneo por lo que sería la Serie A del fútbol italiano. Vamos a dar un pequeño más o menos paneo de lo que ha sucedido aquí. Tenemos que se jugaron el 18, se jugaron hasta 7 partidos, ¿ok? Bueno, comienzo diciendo que el Chievo Verona derrotó 2-1 al Udinese, el Cagliari 3-0 al Atalanta, Torino y Empoli empataron, el Sassuolo le ganó al Génova 2-0, Palermo y Crotone empataron a 1, aquí estuvo la gran sorpresa, Roberto, el Internacional de Milán, el Inter le ganó a la Juve 2-1 y le dio tremenda zancadilla, goles de Icardi y Perisic, y Juventus marcó Lichtsteiner. Después la Fiorentina derrotó a la Roma, otra sorpresa más, la verdad es que no, este es un resultado que yo no me esperaba, y efectivamente Fiorentina 1, Roma 0, gol de Badeix. Y el único partido que se jugó en la jornada de hoy, el Milan derrotó 2-0 al Lazio, goles de Carlitos Bacca, el colombiano, y Nian de penal en el minuto 74. Con estos resultados, la liga italiana queda de la siguiente manera. Ok, el Napoli está adelante con 10 puntos, seguido por la Juve, que con este traspié cae al segundo puesto. El Milan, el AC Milan en el tercero, la Roma en el cuarto puesto con 7 puntos, al igual que el Chievo Verona, el Internacional de Milán y la Lazio. Estos 4 equipos están empatados a 7 puntos. Después le siguen el Genoa, la Fiorentina, la Sampdoria, Sassuolo y Udinese, empatados con 6 puntos. Vamos a decir, voy a dejar hasta aquí la tabla porque no la voy a leer completa. De todos modos, bueno, fíjate, yo nunca me imaginé que el Nápoles sin el Pipita Higuaín iba a estar donde iba a estar, y fíjate, ha mantenido la hegemonía y se encuentra en el primer lugar de la tabla. Esto obviamente nos hace pensar que vamos a tener una temporada bastante movida en los puestos de vanguardia. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ahorita a lo que sería vámonos con la Premier League, la liga inglesa, ¿ok? La liga inglesa, vamos a tener los resultados que tuvimos, ok. El domingo, ok, fueron los siguientes. El Watford derrotó al Manchester United, Roberto, que por cierto, debo decirte que los vestuarios de este técnico portugués definitivamente se ha convertido en un técnico hasta problemático, porque ¿recuerdas lo que pasó en Madrid cuando estuvo ahí? Bueno, problemas con los jugadores, problemas de vestuario, se rebelaron en contra de él, salió despedido de Mourinho, después cayó en el Manchester City, el mismo problema, y ahora el Manchester United se ha unido a la fiesta con esta noticia de que José Mourinho está teniendo problemas con los jugadores. De hecho, han perdido 3 partidos consecutivos, y el hecho de haber perdido con el Watford, ya yo creo que aquí enciende las alarmas de la directiva de este del equipo de los rojos del Manchester United. No sé si tienes algún comentario. Sí, tengo un comentario, pero que no es típico de Mourinho enemistarse con todos sabidos y por haber, jugadores, directivos, contrarios, con todo. ¿No es parte de su naturaleza el conflicto? Bueno, mira, yo no sabía, no sabía de esta peculiaridad de José Mourinho. Un técnico que ya ganó con equipo, ganó en Portugal, ya ganó una Champions, pero de verdad que el tipo se ha vuelto hasta atorrante, ¿verdad? Una personalidad problemática. Parece ser que lo último que se supo fue que en la última derrota del Manchester City, que es esta, Manchester United, perdón, parece que sacó al escarnio público a los jugadores, pues parece que los dejó muy mal parados y obviamente esto molestó mucho a la banca del Manchester United. O sea que, como quien dice nuestro amigo Mourinho, lo que hace es que es enemistarse con sus jugadores y no hay nada peor que tener un equipo enguerrillado porque pues van a seguir viniendo las derrotas y bueno, no te extrañe que pueda haber un cambio de director técnico más adelante. Pero bueno, esto es un tema por separado. Sigo con el resultado, el Crystal Palace derrotó 4 por 1 al Stoke City. Southampton 1-0 al Swansea City y el Tottenham Hotspur derrotó 1-0 al equipo de el Sunderland. ¿Ok? Y la otra jornada que fue el día anterior, o sea, el día sábado, Sí. Manchester City 4-0 al AFC Bournemouth. El Leicester City 3-0 al Burnley. West Bromwich 4-2 al Wolves. Y el Everton derrotó 3 por 1 al Middlesbrough. Dicho esto, entonces las posiciones son las siguientes. Ya nos demostraron por lo que pasó el año pasado con Leicester City que no hay. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a suceder, pero esta es la situación en la Premier League. La Bundesliga, hablando de los resultados, ok. Tenemos partidos el día domingo. Ok, el día domingo hubo dos partidos. El Mainz derrotó al FC Augsburg 3-1 y el Hertha de Berlín 2-0. Ok, después el día de hoy se jugaron otra jornada. El Hoffenheim empató con el SV Darmstadt. Un gol por cero, un gol a uno, se empataba en Wolfsburg, el Eintracht de Frankfurt hizo lo propio con el Ingolstadt 0-4 y el Freiburg un gol por cero. Dicho esto, Bundesliga es la siguiente. Ok, el Borussia Dortmund, ok, hay uno, dos, tres, hay cuatro equipos empatados con 9 puntos. Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Hertha de Berlín, Eintracht de Frankfurt. Después siguen el Leipzig y el Colonia con 7 puntos. Y después con 6, Borussia Mönchengladbach y el SF Freiburg. Hay que decir que, bueno, el equipo, el Bayer Leverkusen, donde juega nuestro amigo el Chicharito, está muy, muy, muy, muy mal en la tabla de posiciones con solamente 3 puntos. Al igual que el Schalke 04 y el Werder Bremen, que tienen 0 puntos en la tabla, dos equipos que normalmente están en posiciones de mucho más prestancia que la que tienen actualmente. Así que, bueno, eso es con referente a la Bundesliga. Y para cerrar esta sección de fútbol, vamos a hablar sobre la UEFA, sobre la Champions. ¿Ok? La Champions que quedó de la siguiente manera, con los siguientes partidos. Ok, el Borussia Dortmund derrotó 6-0 al Ligia Varsó. El Bayer Leverkusen empató con el CSKA Moscú 2 goles por ambos lados. El Lyon de Francia 3-0 al Dinamo Zagreb. Porto y Copenhague empataron a 1. Leicester City derrotó al Bruges 3-0. El Mónaco hizo lo propio con el Tottenham. Sevilla y Juventus empataron a 0 goles y el Real Madrid le ganó al Sporting 2-1. Y el último partido de la jornada, perdón que lo dejé por fuera, el Manchester City derrotó 4-0 al Borussia Mönchengladbach. Goles de Agüero en el 28 y de penal en el 77. Y el último gol en el agregado de un jugador llamado Iheanacho. Okay, esto fue en el 90+1. En el caso del Madrid, pues bueno, muchas críticas por lo que siempre andan diciendo por ahí que el arbitraje favorece al Madrid y tal y qué sé yo, pero bueno, creo que el partido se prestó para muchas alternativas. Ronaldo primero marcó Bruno César al 47, empató Cristiano Ronaldo en el 89 de tiro penal y en el descuento, en el 90+4, Álvaro Morata con asistencia de James Rodríguez marcaron el definitivo 2-1. Así que, bueno, esto es lo que tenemos en la tabla de posiciones de la Champions. Que, por cierto, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. En el grupo A, Arsenal tiene un punto. Todos estos equipos tienen un punto. El grupo B, el Napoli tiene 3 puntos. El grupo C, Barcelona y Manchester City tienen 3 puntos cada uno. Han ganado su compromiso. En el grupo D, tanto el Bayern como el Atlético tienen 3 puntos, también han ganado su compromiso. Grupo E, el Mónaco, 3 puntos, CSKA Moscú, 1 y Bayern Leverkusen, 1 puntico. Grupo F, el Borussia Dortmund tiene 3 puntos, Real Madrid tiene 3 puntos. Grupo G, Leicester City, 3 puntos. Y en el grupo H, el Lyon, 3 puntos. Así que, bueno, esto está empezando, pero poco a poco debe ir tomando más cuerpo. Muy bien, Roberto, ¿algún comentario sobre el fútbol o pasamos a la siguiente disciplina? Pasemos a la siguiente disciplina, por favor. Ok, bueno, dicho esto, entonces vamos a hablar un poco sobre Fórmula 1, porque ayer se corrió el Gran Premio de Singapur. Ok, tercera victoria consecutiva para Nico Rosberg. Una victoria con un sabor especial, Roberto, que es el del liderato. El piloto de la Estrella de Plata completó una magnífica carrera en Singapur y mantuvo la calma en el tramo final de la carrera cuando Daniel Ricciardo amenazaba con pasarlo, pues obviamente por ya el desgaste de los neumáticos no daban para más, y yo creo que si hubiese sido un poquito más la carrera, yo creo que Ricciardo hubiese podido pasar a Nico. Bueno, en todo caso, Nico no puede estar más feliz después de subir a lo más alto del podio. Y aunque no quiere hablar del campeonato, pues lo tiene cerca. Son 8 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, Lewis Hamilton. El inglés no cuajó su mejor actuación en la noche de Singapur. Y, pues obviamente fue desplazado en el sitial de honor de la categoría de piloto. 8 puntos de ventaja y 8 victorias en la presente temporada. Nunca nadie ganó tantas victorias sin proclamarse campeón del mundo. Para que veas, es un dato muy importante. Son varios los pilotos que acumulan 7 victorias sin ser campeones. Okay, entre ellos Alain Prost, Kimi Raikkonen y Michael Schumacher en el año 2006. Bueno, mira, una lucha encarnizada donde aparentemente la temporada se dividió en 2. Una para Lewis Hamilton y otra para Nico Rosberg, que ahorita está saboreando los buenos momentos que está teniendo. Obviamente, a costa de su compañero Hamilton, que ha tenido, pues bueno, ha tenido inconvenientes en su coche. Le han tenido que cambiar motor, obviamente parte de último. Y esto ha hecho pues que le hayan tocado hacer sendas remontadas para tratar de si no ganar, por lo menos montarse en lo alto del podio, como efectivamente sucedió. Las estadísticas no mienten, Roberto. En los últimos 25 años, el piloto que llega líder a falta de 6 de las 6 últimas pruebas se proclama campeón del mundo en 76% de las ocasiones. Wow. Okay. Esto es interesante porque la pelea está muy dura y parecerá que Hamilton va a ser el único piloto que le pueda arrebatar el triunfo. Así que esto pique se extiende y vamos a esperar el desenlace de esta interesante categoría. Bueno, sin más de qué hablar sobre esto, pues esto es un tema pues bastante corto, pues obviamente por lo expuesto anteriormente. Y en la Fórmula 1 pues nada está escrito, sino hasta que baja la bandera cuadro en la última carrera del año. Así que vamos a ir poco a poco viendo el desenvolvimiento del campeonato y ya estaremos pendientes de lo que va a suceder. Muy bien. Ahora bueno, ¿qué te parece si pasamos radicalmente de disciplina y nos vamos para el béisbol, Roberto? El béisbol está de verdad sumamente interesante. Sumamente. Como sí. Veníamos. Perdón, esto, sí. Que por cierto, voy a felicitarte aquí. Por lo que estoy viendo dentro del béisbol y obviamente quiero saber todo, papá, por favor. Sí. Es así. Primero que nada, bueno, felicitarte porque clasificaste para los playoffs en el Fantasy de Béisbol, donde estaban participando. Y bueno, mira, de verdad, felicidades por haber pasado a prácticamente la semifinal, porque ya quedan solamente 4 equipos. Y bueno, esperemos que se pueda capitalizar la victoria por fin, Roberto, que puedas ganar el Fantasy Béisbol, que tantos años pues nos ha costado conseguir. Bueno, y es un honor el que digas que me fue muy bien, porque viniendo de ti, obviamente es este honor, y por supuesto que voy con todo, por supuesto que voy con todo. Y este año me va a ir mucho mejor que me han ido en años anteriores, que he estado en un tercero, en un cuarto y un quinto puesto. Entonces, por este año voy por todo. Así es, esa es la actitud. Esa es la actitud. Bueno, tocando la tabla de posiciones, porque vamos a tocarla rapidito para que hablemos específicamente de los comodines, porque aquí es donde está la cosa candela. En el este de la Americana, bueno, Medias Rojas de Boston pareciera que están agarrando, digamos, el vuelo final para proclamarse campeones de la división. Le sacaron 4.5 juegos de ventaja a Toronto y 5 a Baltimore, que por cierto Baltimore hoy perdió 5-2 con los Medias Rojas de Boston. O sea, una mega zancadilla para los Orioles, porque bueno, para el comodín es un partido que le están descontando tanto los Yankees, que ganaron hoy, que por cierto los Yankees fueron barridos, Roberto. Los Yankees perdieron la serie con Boston, creo que desde el 2006 los Yankees no perdían una serie, una barrida tan espantosa como la que le propinó Boston, que se decidieron casi todos por una carrera, tal cual. Y bueno, sumando la derrota de Baltimore y la victoria de los Yankees, pues bueno, el comodín se va a poner muy interesante. En la central, los signos de Cleveland, como sobre los Tigres, los cuales los han agarrado de sopita, porque en la última serie que jugaron, pues le metieron también todos los partidos. O sea que los Tigres también tienen que estar, pues bueno, ganar sus partidos y hacer un buen cierre de campaña si quieren pretender a estar peleando por el comodín. Y en el oeste, los Rangers de Texas, pues bueno, muy cómodos aquí, con 9 juegos y medio de ventaja sobre Houston y sobre los Marineros de Seattle. En lo nacional, pues bueno, Washington adelante 8 juegos de ventaja sobre los Mets y 12 sobre los Marlins. En la central, los Chicago Cubs ya clasificados, obviamente, la liga, dicho sea de paso. 16 juegos y medio de ventaja sobre San Luis, que puede tener un puesto en las finales de comodines de la Liga Nacional. Y en el oeste, bueno, los Dodgers de Los Ángeles han seguido sacándole triunfos de ventaja al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Roberto, esta es una otra serie interesantísima, donde Los Ángeles han sabido capitalizar y han sacado esta victoria que pareciera que tiene sabor de triunfo, ¿no? Obtención de la división. Vamos a hablar entonces de los comodines para que veas lo cerrado que está esto. Fíjate que en la Liga Americana, los Blue Jays de Toronto, y si la campaña se terminara hoy, sería Blue Jays de Toronto contra Orioles de Baltimore, el comodín. Ojo, Detroit está a juego y medio de la punta, o sea, de agarrar el comodín o el segundo comodín, y tanto tu equipo, los Astros de Houston, como los Marineros de Seattle, están a 2.5 juegos. Sí, no manches. O sea, que tienen que... Súper, pegados. Ahorita Seattle perdió. Bueno, ayer perdió, Houston ganó. Entonces Houston se fue al segundo lugar. Pero esos 2.5 juegos están... Híjole, no sé cómo explicarlo, pero es una... O sea... Imagínate que está Detroit a 1.5 juegos y que Baltimore y Toronto están con esto. O sea, cualquier equipo que pierda 2 partidos o más y el otro que gane, puedes ajustar los equipos que van a llegar a los playoffs. O sea, sí está muy interesante. Lo único que espero es de que Baltimore, Toronto, Detroit y Seattle se tropiecen y le den el camino a Houston. Sí, está, como te repito, están a 2.5 juegos y faltan todavía 2 semanas de campeonato. O sea, ¿qué va a pasar? Tienen que proponerse a ganar la mayor cantidad de juegos posible y no dejarse alcanzar ni por los Marlins. No, perdón, los Marlins, no estamos en la Liga Americana. No dejarse casar ni por Seattle ni por los Yankees, porque eso sería catastrófico para los Astros de Houston en su afán por tratar de pelear por el comodín. Uh-huh. Y en la Nacional, pues bueno, los Mets de Nueva York están en estos momentos en el primer lugar de comodín, y en el segundo, pues, tanto San Luis como los Gigantes de San Francisco están empatados. Le siguen los Marlins de Miami, que con su triunfo hoy, importante que tuvieron hoy 1-0 sobre Washington, pues bueno, se colocan a 3.5 juegos del comodín, también con mucho chance de obtenerlo. Hay que tener cuidado con los Piratas de Pittsburgh, porque han tenido un buen cierre de campaña, aunque esta semana dividieron, ganaron 5 y perdieron 5. Pero bueno, es un equipo que considero que tiene cómo ganar y cómo meterse en los playoffs. Es cuestión de que le pongan un poquitico de empeño para que puedan estar ahí. Muy bien, esto es lo que tenemos entonces por el béisbol, que cada vez se pone mejor. Y bueno, ya para finalizar esta sección, te dejo para que nos hables un poquito de los Juegos Paralímpicos y a ver cómo está ese cuadro de medalla. Sí, pues mira, los Juegos Paralímpicos ya terminaron el domingo 18. Fuera de los deportes, vamos a platicar del medallero, cómo quedaron las 10 primeras posiciones. Qué impactantes estas 10 primeras posiciones y cómo quedó México y Venezuela. Pues en los primeros lugares quedó en el primer lugar China, luego Inglaterra, luego Ucrania, luego Estados Unidos, luego Australia, luego Alemania, luego Holanda, luego Brasil, luego Italia y luego Polonia. ¿Qué es lo impactante de esto? Bueno, obviamente Estados Unidos no ganó, aunque tiene una infraestructura y una cultura totalmente para personas con capacidades diferentes. Los chinos los arrasaron, al grado en el que China tuvo 107 medallas de oro, Inglaterra 64, Ucrania 41 y Estados Unidos 40. O sea, porque podemos ver, y como naciones que pues, en los Juegos Olímpicos pues no brillaron entre los 10 primeros y sí se colaron, pues tuvieron por ejemplo Italia, Polonia, que obviamente ocuparon las 10 primeras posiciones. Si nos vamos hacia dónde quedó México, estuvo en el lugar 29, o quedó en el lugar 29, 4 de oro, 2 de plata, 9 de bronce, o sea, un total de 15, que estuvo muy bien. Y Venezuela también obtuvo medallas, 0 de oro, 3 de plata, 3 de bronce, para ocupar la posición número 65. Entonces, muy probablemente no hayamos hablado mucho de los Juegos Paralímpicos, pero mis respetos por estos atletas, porque estos atletas sí son verdaderos y no me voy a cansar de decirlo. No sé si tú tengas algún comentario de esto. No, bueno, realmente no he seguido mucho los Juegos, realmente te soy muy sincero, pero bueno, me parece muy bien que que ese medallero, aunque siempre pareciera que son los mismos países, Roberto, los que ganan todas las, los que se llevan todas las medallas, es impresionante. Lo cierto del caso es que, bueno, fue una competencia muy interesante, y bueno, mira, realmente creo que cada país aportó su granito de arena con sus atletas para que todo saliera de la mejor manera posible. Y bueno, nada, a esperar las próximas Olimpiadas, no queda de otra. Así es, y los Juegos Panamericanos y todo lo que venga ahí in between. Pero bueno, yo creo que con esto, Iván, podemos terminar esta sección. Vamos un corte, regresamos para platicar de la NFL. Así es, ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón. Y vamos a platicar de la NFL. Iván, híjole, yo nada más quiero saber qué onda contigo. ¿Cómo has visto esta, cómo viste esta semana? Yo te puedo decir, Iván, que estoy muy, muy decepcionado de Jacksonville, muy, muy triste porque estos güeyes tenían todo, todo, todo para ganar e iban iniciando el tercer cuarto 28-0. No sé si quieres hablar de ese partido, no sé si hablar de otro. A ver, te dejo la palabra. Bueno, sí, ese partido no lo pude ver, pero sí vi el partido, sí vi la remontada, o sea, porque estamos hablando aquí de partidos donde se votaron el juego, donde se votó el juego. Y me voy a referir al partido que pude presenciar entre los Ravens y los Browns. Okay. Fíjate que los Browns arrancaron con 20 puntos, o sea, hicieron 20 puntos en el primer cuarto. Yo dije, listo, los metieron en el congelador. Pues no, señor, los Ravens tuvieron la capacidad de venir de atrás con un Joe Flacco que vi muy tranquilo, de verdad, 302 yardas, hizo dos touchdowns, realmente me pareció muy bien, estuvo Joe Flacco, no sé, en ningún momento se desesperó, fueron remontando, y a la final dejaron a los Browns en segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto en cero. O sea, increíble cómo se despicharon. McCown hizo lo interceptaron en la zona roja. Estuvo realmente muy muy pero muy decepcionante esta derrota de los Browns, que no solamente perdieron a RG III, sino que ahora, bueno, le tocó lidiar con McCown como mariscal de campo, y bueno, ha sido para mí un desastre lo que ha sido. Este equipo estaba pero empavado, Roberto, ¿verdad? los pobres Cleveland Browns. Destacarse, bueno. Perdón, dime. Rompa. Browns tiene la peor suerte de la liga. En los finales de los 80s era un equipo competitivo. Desde ese entonces no lo es. O sea, el hecho de que hayan seleccionado a Robert Griffin III como quarterback, híjole, lo dudé. Pero que en el primer partido haya salido lastimado, que en el segundo Josh McCown, haya salido lesionado, y en el tercero, ¿a quién vas a tomar? O sea, a este grado, Iván, Cleveland va a tener 16 quarterbacks, uno por cada partido, porque se mete, se lesiona y al siguiente, o sea, pésima suerte por parte de Cleveland. Así es, así es. Y bueno, sí, ese partido lo comento por lo que tú estabas hablando precisamente del otro partido que tú comentabas, pues cómo se vota, cómo se pierde un juego de esa manera. Lo que ha pasado con Jacksonville, ¿no? Lo que tú comentabas de los Jacksonville, que, oye, se esperaba muchísimo más de Bortles y de compañía, Alex Horns, o sea, jugadores interesantes. Y mira, no han hecho absolutamente nada. Sí, no. Triste por ello. No, y lo que me es que en el primer partido que tuvieron con Green Bay, o sea, hicieron algo, perdieron, pero hicieron algo. Aquí, San Diego, que además yo le estoy poniendo, le puse desde el inicio de la temporada que San Diego para mí no iba a ser uno de los peores equipos, y yo todavía lo creo, no lo he quitado del renglón. Probablemente porque tenga suerte. Simplemente les metió 28 puntos en fila. ¿Qué onda? O sea, ¿cómo es posible que Jacksonville, gastando sus 3 o 4 primeras, 3 selecciones pasadas en los jugadores defensivos, no puede mover esto? O sea, estoy muy, muy impresionado y muy decepcionado. Yo confío que a lo mejor Jacksonville despierte, porque la verdad no podría llegar a ser. Pero bueno, un partido que Iván, que no vi, pero que sí estuve ligado mucho tiempo viendo los resultados del mismo, es Jets contra Bills. Jets, una gran defensiva, un ataque aéreo impresionante con Ryan Fitzpatrick en los controles, y Eric Decker y Brandon Marshall, le ganaron 37-31 a Bills. Y el comentario que iban fuera de Jets, que lo veo muy bien, la verdad, es de que los dueños de Bills se desesperaron, corrieron al coordinador ofensivo Greg Roman, pero previo a correrlo, los dueños se juntan con jugadores, no llaman a Rex Ryan, el entrenador de Bills, sino se junta con jugadores para saber, jugadores ofensivos, para saber qué es lo que pasaba con este coordinador ofensivo, y con base en esa junta corren al coordinador ofensivo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Se te hace bien o mal o qué onda? Bueno, mira, yo creo que no es la vía para solucionar un problema. Yo creo que yo hubiese hecho al revés. Yo hubiese primero llamado al coordinador ofensivo y hubiese, bueno, hecho un estudio de lo que está sucediendo. ¿Verdad? Me pareció bastante, bastante extraño esto. Porque los Bills en digamos que tienen un equipo pues que puede, que en teoría podía hacer algo, ¿no? Tienen a ¿cómo que se llama el mariscal de ellos? Tyrod Taylor, ¿no? Tyrod, sí, ¿no? Tyrod Taylor. Y sí, exactamente. Y bueno, mira, el primer despedido, o sea, una decisión desesperada, y bueno, la temporada está joven, pero bueno, es así, tienes que atacar el problema desde el arranque, porque si no se te puede escapar la temporada. Así que, bueno, ellos sabrán lo que hacen, y esperemos que los Bills, bueno, no sé quién irán a poner en el puesto de coordinador ofensivo, pero bueno, tienen que tomar cartas en el asunto rápido, porque como te digo, la temporada es corta y hay que hacer algo, definitivamente. Por supuesto. Oye, ¿y por qué no platicamos de tus vaqueros de Dallas? ¿Te le vienen ganando a Washington? ¿Te la creías o no? No, fíjate que yo en la liga de picks, yo tengo una liga de picks, yo puse perdiendo a Dallas. La puse perdiendo porque obviamente yo no me imaginé nunca que pudieran ganarle los, o sea, wow, que pudieran ganar los vaqueros con este muchacho Prescott, que no lo hizo del todo mal. Y bueno, los vaqueros lograron la victoria, muy bien. Realmente me impresionó mucho. Todavía está Ezequiel Elliott, pues calentando motores, hizo un touchdown interesante. Tiene que todavía que trabajar un poquitico la materia, lo que se refiere a los fumbles, pero bueno, es un rookie y va a dar mucho de qué hablar. Okay, estuvo bastante interesante, por decirlo, el partido. Y los Redskins, bueno, mira, verdad que me decepcionaron un poco, porque yo pensé que iban a hacer un poco más en este partido, y bueno, fíjate, se quedaron cerca, pero igual la derrota cuenta de la misma manera. Así. Pero bueno, a final de cuentas, Dallas también, digo, yo pensé que Washington ganaba, ganó Dallas, qué bueno por Dallas, porque Gigantes ya va 2-0, ¿eh? Y si no ganaba Dallas, se les empiezan a complicar la división. Ahora, yo escuché ayer a un analista de la NFL que decía que la peor división de toda la liga es la del este de la Nacional. Entonces, pues, el que gane la división de esta liga no le espera mucho en los playoffs, pero tiene que hacer algo. Pero bueno, a ver, Iván, obviamente vi el partido entre Steelers y Cincinnati y estoy muy impresionado. Fuera es como están jugando padrísimo la ofensiva, que obviamente D'Angelo Williams, Roethlisberger, bueno, Roethlisberger lanzó muchas intercepciones, pero todo este cuerpo de receptores que tiene Steelers joven, con Eli Rogers, con obviamente Antonio Brown, con los lesionados que no han jugado, estoy muy impresionado por la defensiva. Nadie habla de la defensiva de Steelers, que solamente ha dejado 101 yardas en dos partidos por la vía terrestre, pero que ahí va. Obviamente no puedo decir lo mismo de la secundaria, ¿no? Que ha mejorado, pero no ha mejorado como debiera. ¿Tú qué puedes opinar de esto? Bueno, fíjate, un partido muy bueno, de verdad. Ay, no me hablaste de Jesse James, que hizo una recepción buenísima de touchdown. También puso su granito de arena, de verdad que estuvo muy bueno. El equipo de Pittsburgh está súper armado. Tiene las cuatro herramientas. Tiene ataque terrestre, tiene excelentes receptores, tiene un mariscal de campo con un muy buen brazo. Y, obviamente, la defensiva. Bueno, tienes razón. Yo creo que la secundaria es el único punto débil ahorita de Pittsburgh. Pero bueno, tienen las cuatro herramientas. Tienen todo para ganar. Y eso, sin contar que no ha debutado Le'Veon Bell. Cuando se incorpore Le'Veon Bell, wow. No, yo no sé qué va a ser D'Angelo Williams. Va a ser un problema muy agradable para los Steelers tener dos corredores de esa categoría. Bueno, el año pasado Le'Veon Bell se perdió 4 partidos y D'Angelo Williams lo sustituyó y fue un ataque terrestre muy bueno. Llegó Bell otra vez después de su castigo. Lo que hicieron fue hacer una serie de combinaciones. D'Angelo Williams metiéndose en ciertas jugadas, Bell también, pero los dos no estaban per se en el campo cuando al mismo tiempo. Entonces yo sí creo que va a pasar algo aquí. Y estoy muy impresionado con los Steelers porque es el número uno. O sea, no porque esté impresionado de ellos, sino porque todos los expertos lo dicen que es el número uno. Existen Power Rankings en la NFL, ESPN, Fox, NFL, todo el mundo da sus Power Rankings. Y estos Power Rankings, todos dan a los Steelers como número uno y que se lo merecen. O sea, el hecho de cómo están jugando, la línea ofensiva de Pittsburgh ahora es una de las mejores de la liga, no le dejan pegar mucho a Roethlisberger, que sí le pegan, pero está abriendo huecos por la parte terrestre, está dándole tiempo a Roethlisberger de lanzar, la defensiva, bueno, es otra cosa. Quitemos a la secundaria, que ha mejorado, pero sigue siendo malona, pero hombre, Ryan Shazier es una bala, no tackle, o sea, Cam Hayward, o sea, estoy súper, súper, súper, súper impresionado. Obviamente los Steelers ahorita es el número uno de la liga, los expertos lo están diciendo, y el haberle ganado a Cincinnati fue algo muy bueno, porque nulificaron a Andy Dalton, sí dejaron que llegara hasta la zona roja, pero Pittsburgh es súper efectivo en tercera oportunidad. De 7 oportunidades, solamente convirtieron una los Bengalíes. Entonces, sí. muy, muy contento con los Steelers y con todo lo que está pasando ahorita. Sí, fue un juego muy, muy dominante. Fíjate que los Bengals hicieron tres goles de campo y un touchdown en todo el partido. Bueno, fue un partido también, bueno, estuvo cerrado realmente porque estuvo, la diferencia fue un touchdown y una conversión de dos, si hubiesen tenido chance de hacer algo, pero Dalton quedó, muchas veces quedaron en zona roja, quedaron en tercer cuarto down y no pudieron sino hacer el gol de campo, pues. Entonces quiere decir que los equipos apretaron, pero Steelers sacó la mejor parte porque sí pudieron hacer las cosas bien. Y bueno, mira, muy bien merecido el triunfo de Pittsburgh y creo que van a seguir en una racha bastante, bastante positiva. Cierto, y así va a ser. Oye, y te iba a platicar de un partido que yo no vi. Sin embargo, qué costoso ese partido para Patriotas, que le gana 31-24 a Miami, pero que pierde a Garoppolo. Sí, tremendo. Y preciso, y también te iba a comentar eso, Roberto, porque yo creo que la liga tiene que hacer algo, ¿ok? Porque, a ver, o sea, yo no justifico, o sea, que un tackle, después que el mariscal ha soltado el balón, no puede entrarle de esa manera. O sea, algo hay que hacer, porque fíjate, ya ha pasado con Tony Romo. Ahora pasa con Garoppolo. Lo he visto con otros mariscales de campo. No puede ser. Si un mariscal suelta el balón, tú no puedes taclearlos de esa manera. Lo que hizo Kiko Alonso me pareció extremadamente brutal, contra Garoppolo. Por eso te pregunto. O sea, ¿tú no harías una modificación en la regla para evitar este tipo de lesiones? Lo que pasa es de que obviamente, ¿qué es lo que marcan ahí? Marcan exceso de rudeza contra el quarterback, son 15 yardas, pum, y luego le marcan que una fuera del partido le ponen una multa económica a Kiko Alonso. Va, eso se me hace algo duro, pero ¿qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir? O sea, yo no hablo de Patriotas, hablo de cualquier quarterback, de De, cualquier exacto, equipo. de cualquier equipo. Aquí no estamos hablando de un equipo, estamos hablando de todos, porque ha pasado con todos los quarterbacks. Pero si el mariscal suelta el balón, no puedes taclearlo de esa manera. Yo entiendo que si el mariscal tiene el balón, bien, entrale fuerte. Pero si ya lo soltó, no puedes hacer eso. Yo ¿Eh? estoy de acuerdo contigo, el problema es el castigo. ¿Qué más le puedes dar? No puedes darle más de 15 yardas. O sea, 15 yardas es, en la mayoría de los casos, es un primero y 10 Sí, claro. automático. Pero ¿qué más? ¿30 yardas, 45, 50? O sea, pierdes la dimensión del castigo contra el premio que obtiene el equipo afectado. Obviamente le estás metiendo contra un una multa económica. O sea, recordemos que los jugadores no reciben un sueldo anual, reciben un sueldo por cada partido jugado, ¿sí? Entonces, Okay. si a Kiko Alonso, no sé si le metieron una multa económica o no, pero vamos a decir que le cobraron $50,000 y su sueldo de esa semana son $50,000. O sea, trabajó de gratis. Sí, claro. Y obviamente a los jugadores les duele, porque el castigo va para el jugador, pero como es el equipo el que le paga, la NFL le dice al equipo, pues ese dinero es para mí, entonces el jugador no puede hacer nada más. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que te quería decir, Iván, es de que esta es una victoria dolorosa para Patriotas, porque se te va tu segundo quarterback. O sea, ahorita se va a meter un tercer quarterback. Reset. Jimmy Brister, ¿no? Reset, sí. Reset, perdón. Entonces, yo te voy a decir que si en el siguiente partido, Patriotas contra Houston en Thursday Night, jueves por la noche, gana Patriotas, gracias al quarterback, Belichick es ya el dios de los dioses, en cuestión de coaches, porque obviamente sí levantó, en su momento tenía a Drew Bledsoe, y luego levantó a Tom Brady, y ahorita levantó también un Matt Cassel hace 8 años, y ahorita levantó un Garoppolo. O sea, si levanta Brissett, es otra cosa, porque Houston no se la va a hacer fácil a Patriotas. Entonces, yo digo que esta es una victoria muy costosa para Patriotas. Sí, aunque yo tengo otro punto de vista. Yo honestamente jamás pensé que Patriotas iba a poder ganar los cuatro, o sea, alguno de los cuatro primeros partidos. Obviamente pensando en que Garoppolo no era, o sea, no es un muchacho que todavía esté preparado para asumir esa posición. Habiendo ya ganado dos partidos, yo creo que pueden darse por satisfechos de no haber seguido 0-4. Y ahora con la lesión de Garoppolo, bueno, digamos que ya es un extra, pues, que no contaban los Patriotas. Si, como tú dices, logran levantar el partido contra los Tejanos, wow, de verdad que sería un milagro, de verdad que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, Patriotas iba a quedar 2-2. Ya lleva 2 ganados, 0 perdidos. Hay que ver cómo se desenvuelve. Pero al final de cuentas, si le gana Houston, eso es a lo que voy. Otra cosa será. Pero bueno, otra cosa será. ¿Qué otro partido quieres platicar? Bueno, quiero platicar sobre del partido de los Falcons y los Raiders, donde Matt Ryan hizo 102 puntos de fantasy. Wow, mi respeto. Sí, ¿qué partido? En tu quiniela, obviamente en otras quinielas pueden haber sido más o pueden haber sido menos, pero sí. Sí, bueno, sí, exacto, en la quiniela nuestra, porque ahí fue donde vi los fantasy puntos, fueron 102 puntos. Wow, muchísimo, y de hecho nadie lo tiene en sus equipos de participo. Entonces, mira, me llamó mucho la atención. Fue un partido bien interesante. Por supuesto, esa dupla Matt Ryan, Julio Jones, 5 recepciones, 106 yardas, un touchdown increíble. Devonta Freeman, 17 acarreos, 93 yardas, hizo un gran trabajo. Y bueno, muy peleado el partido, tanto así que los Raiders en el primer cuarto ninguno de los dos anotó. Bueno, interesante, y el juego estaba muy bueno. Pero ya después, segundo, tercero y cuarto, bueno, fue aplastante lo que hicieron los Falcons. Un partido de verdad que, pero muy, muy, muy interesante. Carr, pues lo vi, pues muy, bueno, digamos que un poquito trabado su partido. Pero bueno, y lo intentaron. Ahí estuve, el marcador estuvo cerrado, pero la verdad que los Falcons hicieron un juego muy, pero muy, muy, muy bueno. Pues sí, nada más recuerda. Halcones no es un buen equipo, obviamente por el efecto Manning, debido a que Ryan pues, le quita un buen de dinero al equipo para poder poner otros jugadores de nivel, pero bueno, lo vamos a seguir viendo. Y partidazo que yo quería ver con Tiro, me fue muy bien esta semana en la quiniela, quedé en el primer lugar de picks de la quiniela de donde estoy para pronosticar, y pronostiqué que Minnesota le ganaba a Packers, y así fue. Sam Bradford es de las pocas veces desde que fue reclutado en la primera ronda por Rams y luego se fue a Filadelfia, no había visto yo a un Sam Bradford tan certero, tan letal como lo vi en este partido, y me gustó mucho. La defensa increíble de Vikingos hizo caca a Packers todo el día. Impresionante. Lamentablemente, es muy probable que Aaron Peterson quede fuera toda la temporada. ¿Cómo ves, Iván? Sí, no, tremendo. Tremendo. Las lesiones han hecho estragos. También San Diego perdió a Danny Woodhead por toda la temporada. También por una lesión de rodilla. Torsión del ACL, los ligamentos. Lo mismo que Adrian Peterson, también el hombre de cristal, Arian Foster, también quedó fuera por una lesión, un hamstring en la pierna derecha. Han oído, lamentablemente, porque son los jugadores buenos. Qué raro, Arian Foster, el de cristal. Arian Foster, sí, señor. Así es, pero tienes razón, apoyo tu comentario, verdad que Sam Bradford estuvo muy certero, y yo creo que los Vikingos, por lo que dieron por él, están esperando eso, pues. Están esperando que Bradford sea esa bujía que pueda capitalizar a este equipo, que dicho sea de paso, tiene una estupenda defensiva, y aquí se vio reflejado en el resultado, que estuvo apretado Por supuesto, porque son dos equipos muy que trabajan muy bien la defensa, y los Packers, obviamente, con Aaron Rodgers, pues siempre son... Pero es que los secaron, ¿verdad? Fueron secados totalmente. Y bueno, emocionantísimo. Y lo último que quiero, el último partido que quiero comentar, porque la verdad que me causó muy grata impresión, fue la actuación de Carson Wentz con los Eagles de Filadelfia. De verdad que qué disposición la de este muchacho, qué entrega, de verdad que arriesgó muchísimo el físico, pero bueno, lo noté, lo vi, o sea, me gustó la actitud de este mariscal. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo vi a un Carson Wentz que no es rookie. O sea, este es su segundo partido como titular en la NFL, pero actuó como un veterano. O sea, lanzaba muy bien, casi no cometió ningún error. Tuvo un error cuando salió por la banda izquierda a correr. En vez de deslizarse, le pegaron duro. Pero sí, levantó. Y a lo que voy con esto, Carson Wentz se me hace un quarterback maduro que está llevando a Filadelfia a donde nadie lo esperaba, y que él fue la segunda selección del draft, y que hasta ahorita Jared Goff, pues no he visto nada respecto a este güey de Jared Goff con Rams, pero estoy muy muy impresionado. Qué padre juega, y está llevando a Filadelfia a otro nivel. Me gusta mucho lo que vi. Sí. A mí también, por eso quería hacer una mención especial, porque de verdad que me agradó mucho cómo jugó, y después me agradó mucho lo que dijo en la rueda de prensa. De verdad, pues él comentaba que sí, bueno, que era su segundo partido, pero que estaba muy comprometido con el equipo, que bueno, habló muy bien de su línea ofensiva. En fin, de verdad que me gustó mucho su actitud. Muy interesante. Otra cosa que te quería preguntar, y que te lo pregunto porque no sé qué está pasando, es el debut de este muchacho Joey Bosa con los Chargers. No lo han puesto todavía a jugar, tienen un hermetismo con él. Yo no sé qué está pasando. Bueno, lo que pasa es que tienes que ver lo siguiente. Joey Bosa no jugó un solo partido en pretemporada, debido a que no había podido firmar su contrato, o sea, porque no había querido, porque no se habían puesto de acuerdo. Él no pudo ver ni jugar las jugadas que habían determinado el coordinador defensivo. Entonces, obviamente, en el primer partido no iba a jugar porque no le daba tiempo. Y en el segundo partido, que fue este, decidieron no meterlo porque todavía no había comprendido todavía el libro de jugadas. Recordemos que el libro de jugadas para los defensivos es mucho menor que el de la ofensiva, pero tienes que estar constantemente en sincronía con otros jugadores, porque la defensa son 11 jugadores contra 11 jugadores ofensivos, y si tú tienes que irte para el lado izquierdo y te vas al derecho y tu compañero va para el izquierdo, ambos van a chocar. Entonces, es por eso que ahorita no ha jugado. Sin embargo, sí va a jugar en la tercera semana, porque así lo dijeron los coaches. Yo creo que es mucho el... Pero, San Diego se jugó mucho con la negociación que tuvo, y perdió muchas cosas, y ahorita no están queriendo lanzarlo así nada más al rollo. Imagínate que se lesione porque no hizo bien una jugada, ya pagaste todo ese dineral para nada, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, ha sido un jugador que ha sido muy mediático, pues todo lo que ha significado la firma del contrato, ha habido especulaciones, entonces, wow, yo creo que hay mucha expectativa por verlo jugar, a ver qué es lo que trae. Yo pienso que va a ayudar mucho a este equipo, y bueno, quisiera verlo jugar para ver qué es lo que trae. Por supuesto. Pero bueno, lo veremos hasta la siguiente semana. Pero bueno, oye, ¿qué te parece que analicemos cómo vienen los partidos de la tercera semana, que hay unos partidazos ahí dentro? Entonces, ¿cómo ves, Iván, que el jueves, sí, Houston contra Patriotas? Buen partido, ¿no? Aún sí, bueno, hemos platicado, ¿no? Claro, sí, ya platicamos lo que puede ser este partido. Obviamente, para mí una incógnita, porque no se sabe qué va a pasar. realmente. O sea, Patriotas ahorita es una, es una incógnita, realmente. Entonces, bueno, pero lo único es que es en su casa, y eso es lo que juega un poquito a favor, que es en casa, y eso pudiese ser, digamos que un pesito adicional en la balanza que quizás pudiese ayudarlos, pero va a ser un partido muy duro porque Houston viene con un Brock Osweiler muy bien también, que no lo comentamos, y bueno, van a tener que sudar muy duro para poder ganar este partido. Sí, yo sí creo que va a ser un partidazo que no me quiero perder el jueves, y la verdad sí, muy bueno. Pasando al domingo, otro partidazo de no manches, Vikingos de Minnesota contra Panteras de Carolina, ¿cómo ves? Uf, muy bueno, excelente partido. Vamos a ver a Cam Newton, a ver qué es lo que trae, pero va a ser un partido muy bueno. Aquí realmente se va a ver quién realmente es, si Vikingos realmente tiene todo lo que dice que ha hecho en partidos pasados para poder consolidarse. Porque ambos equipos tienen 2-0, 0 perdidos. Sin embargo, aquí va a salir uno va a perder, uno va a ganar. Y con esto se va a detener a quién es el bueno. En teoría debería de ser Carolina el favorito. Pero no descarten a Minnesota. Que aunque Aaron Peterson no vaya a jugar, no fue un factor en la victoria contra Packers. Entonces, sí. Yo sí creo que Vikingos tiene todo para... Bueno, tiene posibilidades más bien para ganar. Claro, es así. A ver, Roberto, Denver en Cincinnati, otro muy buen partido. Sí. Porque son dos equipos que tienen bastante, pues, tienen para dar un buen espectáculo. Denver por su defensiva y Cincinnati porque viene herido y creo que, pues, obviamente Andy Dalton tiene que resarcir, pues, lo sucedido en la semana número 2. Sí, pero aquí el punto a favor de Cincinnati es que él sí tiene un quarterback consolidado, no en cambio. Claro. Denver tiene Trevor Siemian, que es su segundo partido. Entonces, en un ambiente hostil como es Cincinnati, donde el estadio sí, pues todos se meten con los jugadores rivales, pero en este caso, yo sí creo que el factor Andy Dalton va a ser el determinante para que Cincinnati gane el partido. Sí, definitivamente. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, ¿qué otro partido interesante? Ah, bueno, mira, Pittsburgh en Filadelfia, van a jugar contra Carson Wentz, pobrecito. Una prueba muy dura, pero se me hace un partido bonito. Hay que estar pendiente de él. Sí, y en especial porque lo que hemos platicado, ¿no? Carson Wentz ha venido jugando muy bien, tiene los dos partidos como si hubiera sido veterano. Sin embargo, obviamente ahora sí se van a enfrentar con una defensiva férrea como la de Steelers, donde la multitud de jugadores que tienen pues les ha permitido ganar. Y Steelers, aunque va a Filadelfia, que es, fíjate, para mí es el estadio más ruidoso que hay en toda la liga, Iván. Uh-huh. Peor se mete con los jugadores, tanto rivales como propios. Es una muy buena prueba para Steelers, para cualquier otro partido de visitante que vaya a tener. Ganando en Filadelfia, tiene asegurado la victoria casi en cualquier otro estadio durante la liga, durante la temporada, perdón. Porque obviamente este estadio hostil es una muy buena prueba. Sí, señor. Ese es el Lincoln Financial Field en Filadelfia. Así es. Y el partido Sunday Night, Chicago contra Cowboys. Yo creo que con la... Ya ves que se le cayó el barniz de uñas a Butler. Cierto. Sí. Entonces yo creo que es un partido de trámite para Dallas. Dallas debe de ganar. Prescott y compañía deben de hacer las cosas también, que le deben de ganar a Bears, que ahorita no tiene nadie. O sea, la falta, el haber cortado a Matt Forte no le ayudó. El hecho de que Jay Cutler haya salido lesionado de su uñita, del dedo pequeñito, o sea, tampoco. Y Brian Hoyer, ex Cleveland de Houston, no es el quarterback de franquicia de Chicago. Entonces, la neta, no le veo mucha oportunidad. Exacto, exacto. Es así. Oye, que por cierto, no te comenté, me gustó mucho cómo está jugando Alfred Morris, el ex piel roja. Ha hecho muy, muy buen trabajo con la por tierra con Dallas. De hecho, anotó un touchdown y creo que va a ser una muy buena válvula de escape también para Ezekiel Elliott. Obviamente, aquí el maestro y el veterano es Alfred Morris, y creo que ha hecho un trabajo bastante decente que va a ayudar de paso mucho a este equipo. Bueno, aunque válvula de escape es aquel jugador que le da la oportunidad al quarterback cuando no tiene receptores abiertos. Sin embargo, Morris puede ser más bien el sustituto que evite que se queme Ezekiel Elliott. Entonces, qué bueno por Dallas, porque teniendo dos running backs y poder balancear los mismos, dimensionarlos, ayuda mucho al equipo para evitar que se quemen y se lesionen. Sí, sí, exactamente. Muy bien. Dime, ¿otro partido que? Te iba a decir un Monday Night, híjole, que puede ser para el olvido. Entre Falcons y Santos, antes estos dos equipos eran lo mejor de la liga, ahora son de lo peor de la liga, no sé si estás de acuerdo. Sí, bueno, han decaído mucho, bueno, y de hecho, esta es una rivalidad muy vieja, ¿no? Santos y Falcons, una rivalidad, estos equipos también se odian a muerte, y se me hace que puede ser un partido interesante. Claro, Drew Brees contra Matt Ryan, wow. Es digno de verse, son dos mariscales de campo muy buenos, y bueno, vamos a ver qué pueden hacer con lo que tienen como material. Pues yo creo que en este caso Atlanta, pues esa combinación de Ryan y Julio Jones, pues es letal. Ahora Drew Brees y Will Smith también han hecho una buena dupla. Entonces bueno, creo que vamos a tener un partido interesante. Bueno, y Atlanta también con Jacob Tammy, con el ala cerrada también que se unió a este equipo para ayudar, porque hizo un trabajo muy bueno este fin de semana, y creo que va a ayudar mucho a los Falcons. Pero bueno, de acuerdo contigo, no son los mismos equipos de años atrás, y creo que va a ser un partido de rutina, pero me gusta Atlanta para ganarle a los Santos. Yo también creo que Atlanta le va a ganar a Santos. No le veo de otra que Santos pudiera llegar a ganar. Su defensiva es un queso Roger, y pues, la neta no le veo mucho. Sí, bueno, así es. Sí, bueno, yo creo que no hay más partidos interesantes aquí, que los demás son partidos de trámite y hasta malos, pues, porque realmente si nos podemos hacer un paneo rápidamente, Arizona en Buffalo debe ser un descaro. Aquí debe ganar Arizona sin ningún problema. Oakland en Tennessee, bueno, partido quizá también algo cerrado, pero no es nada del otro mundo. Partido malo, Cleveland en Miami. Dos equipos están perdedores y que no se les ha visto bien. Baltimore en Jacksonville, lo que ya hablamos. Jacksonville no ha convencido aún. Habrá que ver qué va a pasar. Y Detroit en Green Bay, bueno, creo que Matthew Stafford no ha tenido un muy buen comienzo de campaña, y dudo mucho que puedan ganar en Green Bay. Yo también, o sea, perdieron con Tennessee, entonces obviamente no creo que vayan a poder hacerlo más. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, no sé si tienes algún otro comentario, si tienes alguna otra noticia. Pues no, de la NF, de los partidos no, solamente decir que nuestra quiniela de Fantasy está muy buena. Sí, sí. Hay jugadores que de la nada están haciendo muchísimos puntos, que, o sea, que están dando sorpresas muy, muy, muy agradables sin necesidad de ser, ¿cómo se llama?, grandes contendientes. O sea, y no me arrepiento, obviamente, de haber agarrado a Antonio Brown, que me ha dado 45 puntos. No es el wide receiver con mayor número de puntos de toda la liga, sin embargo, pues sí es algo bastante bueno, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Yo por mi lado, pues bueno, yo dos semanas pues catastróficas, de verdad. La primera la perdí contigo, con un diferencial bastante abultado. Y la segunda la perdí por 6 puntos. Pero bueno, yo voy a decir aquí en público que hice una reestructuración total de mi equipo. Hice hasta 4 adquisiciones para ver si logro mejorar un poquitico, porque no tengo tight end. Y bueno, entonces tuve que hacer de tripas corazón. He probado con varios y no me han servido. Así que bueno, tomé, para decirte lo que tomé en waiver, que mañana se deben hacer efectivo, tomé a Kelvin Benjamin del equipo de Carolina y dejé libre a Danny Woodhead por lesión. Tomé a Martellus Bennett, que hizo un partido muy bueno, ¿ok? Tomé a un running back, Isaiah Crowell, que también tuvo un buen desempeño. Creo que es lo mejorcito que tiene Cleveland en este momento como corredor. Y cambié a Kirk Cousins por Matt Ryan como quarterback suplente. A ver si puedo pues tener un poquitico más de vida para la semana número 3. Pues te deseo mucha suerte. Bueno, Roberto, entonces si ya no tenemos más nada que hablar, ya hablamos de fantasy. Bueno, te deseo mucha suerte esta semana. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, nada. Un placer haber compartido contigo esta edición 206 de Rincón del Fanático. Espero que les haya gustado. Vendremos con más cosas para la semana que viene. Y bueno, no olviden pues siempre sintonizar nuestro podcast. Cierto. Muchas gracias a ti, Iván. Muchas gracias a nuestra audiencia. Señores, con gusto nos vemos la próxima semana. Así es. Hasta chau, chau. Bye. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en el Rincón del Fanático.